Princesa. Abrió la puerta y pensó, no estoy siendo sincera. Pasaré toda la noche viéndole un final a esto. Mejor llámale y dile que quieres estar con él, que le has echado de menos y que quieres aprovechar estos días al máximo. Le llamó y entre balbuceos logró decirle si quería venir con ella, que no se verían en un tiempo. Esperó la respuesta, segura de que en unos minutos estarían juntos, pero la respuesta no fue la esperada. Cerró la puerta y se apoyó en la pared. Una lágrima resbaló por su mejilla y por un momento pensó que quería verlo sufrir, al igual que hacía ella. Quería verlo suplicar su compañía, pero no, no debería pensar eso. Le quería, lo sabía. Y él no se daba cuenta de la situación, pero sin que ella lo pidiera, quería que él la tratara como una princesa. Quería ser su princesa y no aquella tonta que llorando esperaba ser rescatada por su príncipe. Se secó las lágrimas y subió por las escaleras y sin darse cuenta, en su cabeza apareció una frase que alguien le dijo que recordara, antes de que todo empezara. Ama, pero nunca más que el otro. Ja, pensó, y por un instante una diminuta sonrisa se dibujó en su rostro. Pero eso mismo, solo un instante.